darle la bienvenida a Ana Garat y a Pilar Beamonte. Muy bienvenidas ambas dos. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. La idea es la siguiente: ellas son parte de del programa del ballet contemporáneo dirigido por Mauricio Weinroth del Teatro San Martín, compuesto por tres obras, de los cuales los otros directores, que son Gustavo Lesgard y Laura Roata, no han podido venir. Gustavo está de viaje y Laura tenía un ensayo, así que vamos a estar hablando de la obra que las compete puntualmente, que es Sorsol. De paso vamos igual a hablar un poquito acerca de Muta y Cuerpo Sutil, que son las obras de los otros directores. Pero bueno, no es la primera vez que hacen una obra compuesta por tres piezas en el Ballet del Teatro San Martín. ¿Qué fue el año pasado? Fue en el 2012. Desde entonces, tres años estereoscópica. Claro, en general los programas de coreógrafos invitados comprenden por tres obras cortas, 20, 25 minutos. Claro, en general son tres obras que comparten. Sí, claro. Está Rottenberg, compartimos con Gabriela Prado y Pablo Rottenberg. Buenísimo. Mira, pensé que había sido hacía menos tiempo. Sí. ¿Y cómo surge, digamos, la idea de encarar este año nuevamente? Las convocó Weinroth, ya lo venían pensando, fue cómo se gestó la... Sí, en realidad nos convocó Mauricio Weinroth desde el año pasado, porque ellos están como fijando la programación un año antes siempre, ¿no? Y empezamos a trabajar ya hace tiempo, desde febrero, y veníamos un poco con la idea, al menos personalmente yo venía con él, estaba investigando en un taller de laboratorio con chicas no profesionales, estaba haciendo una obra grupal sin empezar con un concepto cristalizado, una idea fija, sino que empecé a probar desde el movimiento, pero en grupos, en masa de gente, y ahí me di cuenta por dónde quería empezar a trabajar. Que en realidad a veces empiezo al revés que Pilar a veces trabaja más desde un concepto, a veces una idea previa. Y ahí para mí surgió un poco la idea de trabajar con las masas, los grupos, un poco, no solo como las bandadas de pájaros, sino los cardúmenes, tienen mucho en común. Ajá. Las rayas, bueno, el comportamiento de los animales, grupos. Bien. Bueno. Ahí empezó. ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué se encontraron? No, nosotros empezamos a investigar material con nuestros bailarines, con los que trabajamos habitualmente. Uno de ellos es Emanuel Ludueña, sí. y después invitamos a otros dos que eran nuevos, que son Esteban, no me acuerdo la Ortiz, Jimena Vente y Lucas Díaz. Ellos cuatro. Lucas Díaz, que trabajó también para nosotros con otras obras. Sí. Y empezamos a investigar el material. Es como bastante difícil, y la verdad es que el proceso es bastante inconsciente, como uno a través de una imagen que ve en la naturaleza llega a traducirlo en una obra de danza contemporánea. No sé, Ana fue la que inventó más las pautas como para que ellos generaran movimiento, y yo me empecé como a integrar más en el proceso cuando estaba un poquito más avanzado, y porque yo soy como a lo mejor como mejor para organizar cosas que tienen que ver con el espacio y la estructura, y Ana más para generar lenguaje de movimiento. ¿Es un proceso lúdico en cierta forma al principio, o ya viene como con una bajada puntual de vamos a aplicar esta técnica y vamos por acá, o hay algo ahí más? Y en general, cuando nosotros trabajamos puertas adentro, como en nuestra casa, por así decirlo, que no tiene que ver con el que no es un trabajo pedido, ¿no? Siempre es un poco lúdico, porque somos bastante flexibles en el trabajo, nos gusta pasarla bien, trabajar con buen humor, siempre la base del respeto. Sí, sí, claro. Pero las dos tenemos diferente tipo de humor, pero tenemos sentido del humor. Y con nuestros bailarines, la verdad es que nos gusta pasarla bien, no nos gusta crear como un entorno rígido, hostil. Entonces, bueno, al investigar con nuestros bailarines, eso se genera. Igual siempre depende de a qué bailarines convocaste, a quiénes tenés delante, cómo se da por las consignas. Siempre cambia de acuerdo al proceso y a la obra también. Pero nuestro objetivo, de hecho, cuando trabajamos con la gente del Ballet de San Martín, que ellos tienen como una disciplina mucho más estricta, ¿no? Uh-huh, sí. También tenemos esa intención de que sea un poco lúdico. Pues si se da o no, no sé, pero es nuestra intención. Sí, sí, se intenta. Bueno, uno como que va, por lo menos en el imaginario, tiene como que la estructura más de la danza, es como uh-huh. más, ¿viste?, disciplinada o como más rígida en ciertos aspectos. Quizás, lo digo pensando en el clásico más, ¿viste? Claro. Es hasta que te sangren la punta de los dedos. No, no, bueno. Eso tiene que ver más con el aprendizaje que con la sí, vida. Con la búsqueda. Claro. No sé. Me quedé pensando en esto de la investigación de los grupos de animales. Nosotros tuvimos una experiencia, ¿te acordás? En el conservatorio, con quien compartimos algunos años, con abejitas a la miel. ¡Ay, ah. Oh, no! Sí, pero eso es una... una docente, no sé si llamarla docente porque le queda muy grande el título, y que nada, nos hizo hacer abejitas a 30 jóvenes que estaban iniciando su carrera con toda la vida por delante, con toda la ilusión, y en un momento éramos 30 abejitas, 30 boludos en un rincón, aleteando, poniendo su cuerpo de parte. Poniendo, sí, por supuesto. Ah, ella no se paraba de la silla porque tenía pánico escénico. O sea, tenía que hacer de abeja. Digo, claro, todo sabe. No, no, sin vestuario. Poner cara de abeja. Poner cara, gesto, movimiento, todo lo que saliese. Era una cosa medio graficarlo. Pero nosotros no trabajamos con eso, con sentirte como una abeja ni como. Bueno, entonces un poco la propuesta desde dónde partían, si nos quieren contar después qué propuestas, porque debe haber miles, si nos quieren contar un poquito de eso para sacarme ese trauma. Ahí vamos. Si lo quieren hacer, vamos a la tanda y después me lo cuentan. Ahí vamos. Continuamos con Ana Garat y Pilar Beamonte del tríptico de obras de danza contemporánea del Teatro San Martín, dirigido por Mauricio Weinroth. Estábamos hablando un poco de la concepción. Vos dejaste una pregunta picando, Fer. Sí, no, un poco, digo, cómo llevar a cabo algunas propuestas que por ahí pueden ser muy conceptuales. Nos reíamos un poco también fuera del aire. Un caso, si lo sé contar, muy gracioso, de lo que te pidió una vez un director. No, a mí no, un bailarín nuestro, que ponga su cuerpo en estado de arte, o sea, como ¿qué sería? La subjetividad misma. Todavía estamos tratando, bueno, al que pueda descifrar ese concepto, que nos llame, a ver si nos desasna. No, y hablando un poco, ¿no?, de esa relación entre artistas, entre directores y bailarines, cómo lo manejan, cómo surgió puntualmente en el caso de esta obra, cuáles eran las pautas de improvisación, si es que improvisaban. Sí, más que las pautas, no estaban tan ligadas de manera directa con el concepto de la idea, porque en realidad lo que tratamos de hacer es bajar un poco a ver qué es lo que nos interesa de la idea, en este caso de la conducta de los pájaros, que en este caso son los estorninos pintos, que ahí en realidad son como una plaga, ¿no?, que hay en muchos países, pero que en Dinamarca ocurre este fenómeno que es muy metafórico, que oscurecen al sol. De ahí el nombre de la obra, Sol Negro, que quiere decir Sord Sol, ¿no? Ajá. Sord Sol quiere decir Sol Negro. Y yo, perdóname, ¿cómo que oscurecen al sol? No entendí. No, es pues una... Se ponen delante del sol. En el atardecer. Un millón de pájaros. Ah, y tapan el sol. Porque empiezan a bajar para buscar sus dormideros, así lo llaman. Empiezan a descender. Y ahí empiezan como a estar por encima del sol y a taparlo. Se dice como que este fenómeno se produce dos veces al año ahí en Dinamarca. Es cuando los pájaros van, o sea, de un lugar al otro para reproducirse en la primavera. Entonces son millones. Confluyen ahí para ir después a otros destinos en Escandinavia. Entonces por eso el fenómeno se produce ahí específicamente, porque estos pájaros los puedes encontrar si te pones hasta acá. O sea, te pones a investigar y tenés estorninos pintos por todos lados, pero no en la cantidad que hay en este lugar. Y por eso investigaron ustedes con sus artistas en la reserva y las cotorras, ¿no? Y les digo, siéntanse como estorninos pintos. Tapen al sol como cotorras. Hagan de cotorras. ¿Vos viste imágenes de esto? ¿Cómo? Sí, lo fuerte que les iba a decir es que empecé a buscar, y después empezamos cada una a buscar, a googlear videos. Los videos son increíbles. Yo frente a los videos digo, bueno, ¿para qué voy a hacer una cosa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, chicos, es maravilloso lo que hacen, no la figura linda en sí que dibujan, lo que dibujan cómo salen de la figura para entrar a otra, es mágico. Lo que se ve es mágico y son muchos grupos, subgrupos. A ver cómo lo buscamos. Millones y millones. Si pones estorninos pintos volando. Y pilar más que el vestuario en función de eso. Sí, el vestuario en realidad. Negro, me imagino. Lo que es interesante, porque nosotros lo que buscamos es qué es lo que llama la atención, por ejemplo, de ver volar a los estorninos. Uh-huh. Y lo que nos dábamos cuenta es que una de las cosas más interesantes, que además de la masividad y eso, que bueno, no podemos tener un millón de bailarinas, pero. Cuando cambian como de dirección es interesante, porque uh-huh. los pájaros, para cambiar la dirección en vuelo, forman lo que la hacen B, es... que van, se van no, relevando. No hacen eso, para nada. Hacen unas formas que no tienen nada que ver con ninguna figura geométrica concreta. Hacen como cualquier forma y se va como convirtiendo en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. Y a veces ves como una figura como mucho más densa, y es porque los pájaros están como volando como para doblar. Después... ¿entendés? Entonces se pone como de costado. Más superficie de entonces se ve como más superficie de pájaro y ves una figura más negra. Después se enderezan y ves como los pájaros de frente más chatitos, es como una figura muchísimo menos cambia la densidad, densa, ¿no? Como de imagen, ¿no? Entonces nosotros intentamos como ver con pautas de movimiento, X pauta de movimiento que le das a un bailarín, ver qué es, o sea, cuándo usa como, por ejemplo, rotaciones de torso, cuándo, o en qué nivel está, y no sé qué, que va funcionando, y vas tomando como ese material, y después lo que haces con ese material es multiplicarlo, o armarlo, o sea, con el frente que mejor te parece que va a transmitir eso. Pero es como una cosa completamente visual, ¿no? No tiene nada que ver con una sensación de un pájaro ni nada, es como ver como lo que es la imagen. Y después, ¿cómo va el complemento a la hora de pensar el vestuario en el caso...? Y el vestuario, como estábamos estudiando esto, como de que tenga un frente o el otro, el bailarín, y que estuviera como en relación al espectador, cuánto tiene el torso como un rotado, ¿no? Sí, bueno, el vestuario, entonces yo lo hice de un lado de un color y de otro lado de otro color, como dividí el cuerpo por la mitad, y entonces, o sea, cuando rotan es muchísimo más fácil de ver la obra. ¿Cuántos son los bailarines? 16. Para esto, en la compañía son 30 o 32. Claro, no me acuerdo, 30 o 32. Sí. ¿Y los mismos bailarines trabajan en las tres? En realidad está... no son todos. Algunos de ellos coinciden con la primera obra, con la de Gustavo. Perdón, ahora cambió el orden, pero coinciden con la obra de Laura y otros con la obra de Gustavo. Pero está hecho como para que cada bailarín baile hasta dos obras, no más. No pueden bailar tres obras seguidas. Okay. Y cada uno de ellos tiene que tener su segundo reparto. Okay. Sí, son como 32 los de hecho yo había sí, yo quería trabajar con más bailarines, 17, 18, pero no se podía porque 18 más 18 tenían que no había tres obras. Claro. Está bueno. Bueno, y entonces ¿cuándo estrena para decir? Para estrena mañana el pero viernes. ¿Es para el público incluso? Sí, mañana es para público, el sábado también, el domingo no hay función porque vamos a votar. Ah, cierto, es que 14:30 son entradas a mitad de precio por ese horario. Es como la famosa entrada o de función popular. Ajá. A las 14:30. Bien, las funciones para el público de noviembre se ofrecerán el viernes 20 a las 14:30, el sábado 21 a las 17, el sábado 28 a las 17 y el domingo 29 a las 17. El valor de la platea, 140 pesos, y el día popular, 65. Y perdón, continúa en diciembre, hasta el 12 de diciembre. Acá está, exactamente. Cambian los horarios en diciembre también. Sí, las funciones de diciembre se realizarán el viernes 4 a las 20:30, el sábado 5 a las 20:30, el domingo 6 a las 19. El jueves 10 a las 14:30, el viernes 11 a las 20:30, el sábado 12 a las 20:30. Lo vamos a estar igual compartiendo en nuestro Facebook para que todos aquellos que estén interesados en ir a ver el material lo puedan hacer. Más o menos acá, 27 minutos dura Muta, 25 minutos Sor Sol y la de 100 minutos todo, perfecto, ahí va. Buenísimo. Después, en cuanto a lo espacial, querías ver cómo pensaron el tema de la apuesta, porque... No. Lo espacial, o sea... Sí, la apuesta, el montaje más, es simplemente está todo puesto en el vestuario y en la corporalidad. Usamos video, que es un paso importante. Bien. es un dato bastante importante. Sí, bien. Que no son figuras, tiene que ver con apuestas, además de, entre otras cosas, pero que no son figuras concretas, sino que trabajamos con figuras abstractas todo el tiempo. Y en el video lo hizo Mariano Ramiz y Sol, no, y Luz. No me acuerdo nunca del apellido de Luz porque es muy difícil de decir. No. Acá está. Ahí está. Es Riegel. No sabemos cómo se pronuncia. Mariano Ramiz. Por ahí. Luz y Riegelhaupt. Buenísimo. Bueno, vamos. Y la iluminación lo hizo Eli Sirling. Vamos a tratar de ir a verla. Porque... Ah, y la música la hizo Jorge Grela. Bien. Perdón que te interrumpa. No, pero por favor. Muy bienvenido sin interrupción. Muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer lo posible por ir a verlo. Yo la verdad que tengo muchas ganas. Me encanta ir a ver danza a full, así como cada vez que puedo ir a ver cosas. Y lo que les voy a pedir, así como para coronar, si tienen alguna ofrenda urbana, alguna de las dos que nos dejen. Me olvidé de pensar. ¿Alguna por ahí vinculada? Hoy hablamos de las de la lluvia, ¿no? Estas que habíamos visto, yo vi varias personas con bolsas en la cabeza o con bolsas de consorcio, tipo del estilo chaleco. Posta, ¿eh? ¿De un vestuarista cómo es eso? Bolsas. Bolsa en la cabeza y en el cuerpo. Lo voy a empezar a usar para... En el otro vestuario que hice para el ballet, usamos bolsas, las bolsas blancas del chino, nos pegamos de unas polleras que habíamos hecho. Ah, bien. Nunca pensé que iba a poder usar todas las bolsas que había juntado porque siempre pensaba, digo, ¿qué horas tendría que tirar? Y ahí las usamos. Es más, necesitábamos más. Eran muchas, millones de bolsas. Tal vez mi ofrenda urbana para hoy fue que cuando saqué el subte, la sube para tomar el subte para ir a ensayar, se me cayó el pendrive que contenía el video de la obra y además... información, no sé, de mi pareja que no sé, o sea, ni qué sí. Información era, pero que la necesitaba. No. Y es un pendrive de un Darth, ¿viste los muñequitos? Es un Darth Vader. Sí, mira, justo ahí hay un negro. Payaso que lo encontró. Sí, negro. ¿En dónde? Lo perdiste. ¿En dónde? Me cayó en la estación de subte de Medrano. Seguramente. Esa es mi ofrenda urbana para... Bueno, me parece que en este momento el Darth Vader... Sí. Lo trae acá. Hay un Darth Vader de verdad ahí, ¿eh? Lo tenemos uno grande. Ahora vamos a estar subiendo la foto a Facebook. Sí, bueno, entonces. Ponen eso en la obra, ¿no? Bueno, queremos decir que no es una ofrenda, sino que lo estás buscando y también un mensaje directo para tu pareja que le estás diciendo en este momento. No, perdón, que lo perdiste. Bueno, chicas, muchas gracias por habernos deleitado con esta nueva propuesta. Están todos invitadísimos. A ver más danza en la ciudad de Buenos Aires.